Ali Shishi, muy buenas tardes, Yupai Chaini. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runa Kuna, Guarmi Kuna, Mashi Kuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Y también un encuentro con los pueblos de América Latina, el Caribe y el mundo entero. Que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. En emisión del programa de esta tarde tendremos nuestro encuentro con la Pachamama, Semilla y Fruto. Hoy hablaremos sobre la agricultura familiar, producción limpia, formas, características y usos. De igual manera analizaremos las herramientas necesarias para que la minga agropecuaria propuesta por el actual gobierno del Ecuador tenga un desarrollo adecuado a través de la Subsecretaría de Agricultura creada recientemente y su implementación en el desarrollo del sector agropecuario en el Ecuador y de la biofábrica y de bioinsumos que se encuentra cerrada en los actuales momentos. Más tarde tendremos la presencia de un gran amigo del programa, el ingeniero Manuel Suquilanda, investigador, conferencista, ingeniero agrónomo ecuatoriano y parte de este programa. Más adelante contaremos con él. De igual manera, continuaremos encontrándonos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, hoy con Hermana República Bolivariana de Venezuela, a propósito del desarrollo de los diálogos de paz y convivencia con la oposición venezolana que se están realizando en la República Dominicana, que a pesar de la injerencia constante del gobierno norteamericano y sus aliados, y del famoso Grupo de Lima, y de las bochornosas declaraciones del presidente Santos de Colombia, y con la presencia del secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, que está haciendo un recorrido por Latinoamérica, que intentan que no se logre estos acuerdos de paz. Santos hablando de democracia, de ayuda humanitaria, que hay dictadura en Venezuela, donde en su país mueren asesinados diariamente dirigentes campesinos, líderes políticos, donde el pueblo de La Guajira muere de hambre, queridos amigos, donde más de 15 departamentos, como el Chocó, Nariño, Cauca, entre otros, no existe políticas públicas, protección social, no hay empleo y otras cosas más, ajusticiados por grupos militares. Eso es lo que sucede en Colombia. ¿Dónde está la ONU? Condenando estos constantes atropellos a los derechos humanos, de los cuales todos los seres humanos tenemos derechos y accesos a los mismos. ¿Y qué decir de los países y gobiernos que se han formado o son parte del famoso Grupo de Lima? Sus pueblos sufren inequidades y falta de justicia social, dictaduras aceptadas por el imperio. El único enemigo en común, queridos amigos, que tenemos todos los pueblos del mundo es el imperio y su gobierno norteamericano y los intereses de las grandes transnacionales que solo les interesa seguir adueñándose de los recursos naturales de los pueblos del mundo, ocasionando guerras, invasiones, muerte y hambre. Tendremos el análisis respectivo en el segundo bloque del programa Trazos de Nuestra Identidad a otro gran amigo del programa, el compañero José Ariza, psicólogo social, analista político internacional y parte de la Comisión Política del Comité Ecuatoriano Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela, activista de derechos humanos. Iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario a propósito de ese feriado que está próximo, el feriado de carnaval. Y invitarles a que visitemos a la maravillosa provincia de Manabí, de gente agradecida, cordial, y que sigue trabajando para seguir adelante a través de su desarrollo productivo y turístico. Escucharemos muy buena música, como siempre en su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Yupai Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y si usted quiere estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de la primera radio pública cultural, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, es muy sencillo. Usted desde su teléfono inteligente o tablet, bájese la aplicación Play Store y escribe todo con mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado. También el Facebook Radio CCE, el Twitter @ Radio CCE, mi Facebook personal Yumag Ortiz, mi WhatsApp 0999-675222. Bueno, saludamos como todos los días, todas las semanas, todos los días miércoles y jueves al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control. Iniciamos con la programación. Bienvenidos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural.

Bueno, ya estamos en nuestro segmento Pachamama, Semilla y Fruto. Porque es tan importante el desarrollo productivo de los pueblos y sobre todo pueblos agrícolamente milenarios. Sobre todo también, reitero, porque teniendo una constitución que ampara el derecho a la madre naturaleza para ir al suma causa o buen vivir, tenemos que estar atentos y exigir al Estado y también organizarnos para un buen manejo y desarrollo del sector agropecuario en el país. Y también analizaremos, reiterar la bienvenida al ingeniero Manuel Zuquilanda, ingeniero agrónomo, conferencista, un hombre de esta tierra, caminante, que donde va poniendo esa semillita para que, y aportando a los agricultores, pequeños y medianos agricultores, para que sigan en esta tarea de una agricultura limpia y sana que favorezca al desarrollo de nuestro país. Qué gusto, ingeniero, reiterarle. ¿De qué se trata la agricultura familiar? Y vamos a iniciar, y lo que representa una producción limpia y la necesidad que tenemos que ir implementando en nuestro país. Bien, Yumo. Estadísticas confiables, estadísticas oficiales, dicen que el 65% de los alimentos que llegan a nuestra mesa son producidos por pequeños y medianos agricultores. Ahí se practica lo que ha dado en llamarse la agricultura familiar, en la que participa el agricultor y su familia, con diferentes roles dentro del trabajo que se lleva a cabo dentro de esos espacios productivos. En ese sistema de producción, el uso de fertilizantes, químicos sintéticos, pesticidas en general, es bajo, realmente es bastante bajo, de manera que hay una producción de bastante calidad. Lógicamente que para ellos no se ha hecho investigación. Se ha hecho investigación para los grandes monocultivos con los que nosotros estamos exportando, pero dentro de la diversidad, para trabajar, por ejemplo, sistemas de cultivos asociados, no se ha investigado. Nuestros campesinos siguen trabajando con esos sistemas y de esa manera pueden manejar adecuadamente la fertilidad del suelo, los problemas de las plagas, llámense estos insectos, ácaros, nemátodos o patógenos que producen enfermedades. Y ir a un buen adecuado a los modos de producción andinos que se denominaban. Así es. El doctor Plutarco Naranjo, un distinguido investigador ecuatoriano, pues ya fallecido, decía que a lo largo del callejón interandino se asentaron altas culturas y que una alta cultura es sinónimo de una alta agricultura. Y precisamente esa es la que aún pervive hasta nuestros días, la que se ha resistido a desaparecer y que está siendo tomada como tal, como modelo de lo que ahora se llama la agroecología, que es el gran paraguas bajo el cual se cobija la agricultura orgánica, ecológica, biológica, biodinámica y etcétera. Eso, ese tipo de agricultura tiene sus profundas raíces en nuestra historia. ¿Ya? Y ahora, mira, comienza a tomar fuerza, a tomar cuerpo, y tanto los consumidores locales como los consumidores de los mercados internacionales nos comienzan a reclamar de que se les provea de productos de alta calidad, producidos con tecnologías limpias, ya no a los agrotóxicos, porque eso está comprobado cuál es el daño que se hace al ambiente y a la salud humana y de toda la vida en general. Y sobre todo también entender que en nuestro país, si hay las políticas adecuadas, yo creo que, como usted tantas veces lo ha dicho, ingeniero Manuel Zuquilanda, podríamos ser productores, un país agroecológico, netamente. Totalmente. ¿No? Así es. Y que de alguna manera se conciencia a la gente, a los habitantes, para consumir estos productos. Y no solo un grupo determinado que de pronto a veces se vuelve medio esnovista y elitista, y eso no debería pasar. Así es. Bueno, en el contexto, por ejemplo, de las ciudades de este país, ¿no es cierto?, de las grandes ciudades, hablemos de Guayaquil, Quito, Cuenca, Puerto Viejo, ha empezado a desarrollarse lo que se llama la agricultura urbana, donde los habitantes de los sectores urbanos y periurbanos están desarrollando su propia producción. Muchos de estos compañeros que trabajan a nivel periurbano, que tienen espacios un poquito más grandes, confluyen a lo que ha dado en llamarse las ferias agroecológicas, y ahí están expendiendo productos de altísima calidad, sean de carácter agrícola como de carácter pecuario. Eso, por ejemplo, viene siendo impulsado por algunos municipios en el país, pero más que nada por sectores de iglesia. ¿Ya? La iglesia ha tomado muy en serio esta situación, está impulsando también grupos de pequeñas fundaciones para impulsar la agricultura familiar. Entonces, eso es, digamos, lo que yo podría señalar alrededor de este tipo de agricultura que se viene desarrollando en el país. Se ha llamado a la minga agropecuaria que parte del actual gobierno. Se ha creado también la subsecretaría de agricultura, subsecretaría de agricultura familiar, tengo entendido. ¿Qué se requiere realmente para que tenga éxito y sea real esta famosa minga agropecuaria y se desarrolle esta subsecretaría como debe ser? ¿Qué se requiere realmente? Porque a veces es muy demagógico dar a un sector para quedar bien o dar solo un discurso, pero los hechos reales, si no hay una política y una decisión, ¿va a tener resultados, ingeniero? Bueno, yo conozco que una de las resoluciones del presidente Moreno al tomar posesión del mando fue crear la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina. Y con ello también lanzó lo que se denomina, o ha dado en denominarse, la minga agropecuaria. La subsecretaría, mucho ruido y pocas nueces. Así es. Cuando se le pone un poco de latas al carro de los recién casados para que suene. Pero realmente esto no está dando mayores resultados porque los compañeros que están ahí en la subsecretaría no tienen un presupuesto para poder desarrollar lo que quisieran desarrollar. Por el otro lado, la minga agropecuaria, bueno, lanzada con tanto ruido, exactamente, ha vuelto al uso de la entrega de kits agropecuarios con químicos. Entonces eso contraviene a la política agropecuaria que quedó establecida en el régimen pasado. Entonces ahí, por ejemplo, se decía, vamos a cambiar de los proyectos específicos de cacao, de banano, de café, etcétera, vamos hacia los sistemas productivos de carácter agroecológico, vamos al uso de los bioinsumos, y para ello incluso hay un proyecto que vale 52 millones de dólares, por si acaso no lo conoce la sociedad ecuatoriana, que se está implementando en un sector aledaño a la ciudad de Quevedo. Ese proyecto, conozco, se encuentra de parada. Qué pena. Ahí está parado, es un proyecto. ¿Cuánto se invirtió, dice? 52 millones de dólares, qué eso infame. Es lo que cuesta. Bueno, este proyecto está orientado a producir 8.200.000 toneladas métricas de bioinsumos para abastecer a la agricultura campesina y a la agricultura también mayor, a la agricultura de exportación, para hacer una agricultura limpia y poder ser competitivos en los mercados internacionales. Pero eso está ahí de parada. No se ha hecho mayormente. El Estado tiene 13 laboratorios para hacer bioinsumos en territorio. No están funcionando. Apenas producen unos 300 litros de esto el que produce, porque buena parte de estos laboratorios están parados. ¿Y desde cuándo están parados, tiene usted el conocimiento? Bueno, estos están parados hace más de tres, cuatro años, ¿no es cierto? Desde que se los inició prácticamente. Y que hubo una inversión. Eso es una inversión. Y que va a favorecer sobre todo a una cadena productiva hasta a crear los bioinsumos. ¿Qué es los bioinsumos para la gente que nos escucha, nuestros queridos amigos? Los bioinsumos son elementos inocuos que se pueden utilizar en la agricultura para descomponer materia orgánica, para controlar insectos, plaga y enfermedades, patógenos, ¿ya? Esos son los bioinsumos. Entonces, dentro de estos bioinsumos están los abonos orgánicos, que resultan de la descomposición de los desechos orgánicos en abonos sólidos y en abonos líquidos. También pueden ser bioinsumos aquellos que se elaboran a partir de agentes microbiológicos, hongos, virus y bacterias convertidos en insecticidas que ya esta vez no van a matar envenenando, sino enfermando a las plagas. Lo que tiene que morir. Así es. Por ejemplo, también se hacen estos bioinsumos o insecticidas a partir de plantas que tienen principios insecticidas, a partir de especies animales. También hay principios insecticidas y bioestimulantes. Por ejemplo, el exoesqueleto del camarón y la caparazón del cangrejo, de ahí se puede obtener un extraordinario fungicida que se llama quitosano. Entonces hay un montón de alternativas de este tipo que pueden ser utilizadas en la práctica de una agricultura de calidad para responder a los requerimientos de los mercados locales, de los consumidores locales, pero también para ponernos en los mercados internacionales con nuestros campesinos. Nuestros campesinos sí pueden hacer empresa y también pueden exportar y de esa manera mejorar sus niveles de vida. Hay en este país ya experiencias muy significativas alrededor de aquello. Uno es la UNOCASE, la Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador, que exporta cacao fino de aroma al mercado orgánico, exactamente, al mercado de Francia, directamente 17 organizaciones asociadas que están haciendo esto y que lo producen dentro de sus fincas, no son monocultivos. También está la Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral, la UROCAL, en Machala, que exporta banano a los mercados internacionales directamente, ya no depende de cupos que antes los otorgaba el señor Álvaro Noboa, ya eso se acabó, lo hacen directamente. Y eso es muy positivo, y eso se puede hacer en escala con nuestros agricultores. Vuelvo y repito, este país tiene capacidad para darle de comer a 200 millones de seres humanos. Figúrate. Si nosotros, si el Estado declara a la agricultura como una cuestión de carácter prioritario, no al extractivismo, no a los venenos agroquímicos, no a los transgénicos. Y eso también va ligado porque se podría hacer alianzas estratégicas y también compartir tanto tecnología, bioinsumos, con relación a los países latinoamericanos que lo están necesitando, como en el caso de Venezuela, por ejemplo. Ingeniero, y que usted estuvo la posibilidad, fue de observador en las últimas elecciones, al igual que José Ariza, y pudieron conectarse con varias gente productora y que están insertando estos procesos o desean también tener alianzas con los países de amigos, por lo menos. Así fue. Tuvimos la oportunidad con José de visitar en el campo a representantes de la constituyente de Venezuela, representantes campesinos, para cruzar ideas de lo que podría hacerse en ese contexto para producir alimentos. Ya tuvimos la oportunidad también de visitar a la 23 de enero a la cooperativa denominada Cooperativa Socialista El Panal, donde esa gente sabe manejarse. Lo que aquí recibimos a través de las noticias es tergiversado. Hay que entender lo que está pasando en Venezuela. Que hay crisis, lógicamente que hay crisis. Todo lo que sí, pero es una crisis provocada por el imperialismo, por el bloqueo, porque cierra todas las fronteras y no deja pasar alimentos, no deja pasar los repuestos para los maquinaria agrícola, medicinas, semillas y etcétera. Le está aplicando la misma fórmula que le hicieron a Cuba y a Irán. Eso es criminal, eso tiene que entenderlo nuestro pueblo también, y no lanzarse, porque sí, a decir que eso no funciona y que nos van a llevar a la Cuba o a Venezuela. No es así, son pueblos dignos que hay que respetar. Y que sobre todo, queridos amigos y querido José, están se han mantenido con una dignidad. Y lo que también tenemos que comprender, queridos amigos y amigas, es que Venezuela está ubicado, aparte de tener la reserva mayor de petróleo más grande del mundo y otros minerales que ya hemos hablado tantas veces acá, pero sobre todo es una forma, y con esta visita de del secretario de Estados Unidos, es una estrategia para ir cercando a Venezuela e invadir a Venezuela, porque ese es el propósito, para adueñarse de los recursos naturales de Venezuela y de nuestros pueblos, querido José. Claro, y no solamente, hay que entender claramente que no es solamente Venezuela, sino todo el área amazónica. Así es. Realmente eso es lo que le interesa al imperialismo norteamericano, porque y la puerta de entrada desde el Atlántico hacia el Amazonas, ¿cuál es? Ponte tú a pensar. Claro. Evidentemente es Venezuela, además porque tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, pero en realidad lo que les interesa, así que debería poner sus barbas en remojo Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, ¿te imaginas? Que conforman todo lo que se conoce como el área amazónica, que es el último enorme y gran pulmón del planeta. Así es. Sí, y además es el centro de la biodiversidad mundial. Ahí está la cura para muchos problemas que tiene la humanidad y el último bolsón de agua dulce que le queda al mundo. Ojo con eso. Hay que tener mucho cuidado con la cuenca amazónica. Y sobre todo, tener cuidado de que las políticas que se vayan generando a través de los diferentes ministerios y sobre todo a través de la subsecretaría tenga validez, sea real. ¿Qué presupuesto, mi querido ingeniero, se requeriría para realmente fortalecer esta minga agropecuaria, fortalecer esta subsecretaría y que realmente tenga un impacto positivo, si no es un saludo a la bandera? Bueno, mira, para hablar de presupuestos es, digamos, muy, muy riesgoso, es decir, ya, tantos millones de dólares. Yo sé que se juegan anualmente entre 70, 80, 100 millones de dólares para impulsar la parte agrícola, pero haciendo negocio otra vez con las transnacionales de los agrotóxicos, cuando aquí en nuestro país se puede generar la mayor parte de los insumos. Mira, hay 86 gobiernos locales, entre gobiernos provinciales, gobiernos seccionales, parroquiales, etcétera, que están interesados en reciclar las basuras biodegradables para hacer abonos orgánicos. Hay una cantidad de productores pequeños y medianos de bioinsumos a base de hongos, virus y bacterias, de extractos botánicos, etcétera. Hay gente que está haciendo en este país y hay jóvenes capacitados para aquellos. El Ministerio de Agricultura tiene gente que ha sido capacitada para esos menesteres, ¿ya? Entonces hay que aprovechar esa gente y esas ganas de hacer que tienen esos muchachos para ir al campo. Ahí se puede formar un ejército de paz que, armado de asadones, armado de tractores, de semillas, de abonos orgánicos, de bioinsumos, puede hacer una auténtica revolución en el agro. No se puede hablar de una verdadera minga, ¿no? Sí, y una verdadera minga. No se puede hablar de revolución sin una revolución agraria. Y esas cosas hay que hacerlas. Hay que hacerlas o de lo contrario el tiempo nos pasará la factura, queridos amigos y amigas. Y sobre todo ahora que, bueno, que yo siempre critiqué el tratado con la Unión Europea y ahora ya estamos coqueteando nuevamente con Estados Unidos para un tratado de libre comercio, el cual protestamos tanto y nos seguiremos rechazando y oponiendo a que se haga un tratado de libre comercio con los gringos infelices. Disculpen la expresión, pero no hay otra palabra. Y eso es gravísimo. Porque ¿qué afectaría si se hace en el campo agrícola el tratado de libre comercio? Para ir terminando, querido ingeniero Manuel Zuquilán. Bueno, yo pienso que debemos ponernos a todos estos entendimientos que por ahí los agoreros del desastre están sugiriendo. Que hay que ya este rato ir a conversar con el señor presidente Trump para que nos dé una manito, que hay que hablar con el principal socio al que nosotros le vendemos nuestros productos, cuando en el mundo hay mucha gente para que nos compre, para negociar. Ya hay gente que añora la base de Manta, ya todas esas cosas, apatriados, no, digo yo. Esas cosas no deben darse en este país, son conquistas que hay que defenderlas. Defenderlas a ultranza, así de simple. El imperio no va a pasar en nuestro país. Tenemos que ser dignos, queridos amigos, y no que nos coman el cuento todos los medios de comunicación aliados. Ahora incluso escucho alguna de las presentadoras, un país democrático, que hablan de democracia y de solidaridad, de igualdad, de libertad. Por favor, hay que ver tanto internamente el desarrollo en el país, como siempre digo, la parte regional entre países y la geopolítica mundial, qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias y no se mueva, mi querido ingeniero, no se nos vaya todavía para también poder dialogar más.

para la tubería. Hola amigos, soy José Ariza de la Comisión de Coordinación de la Asamblea Popular y Ciudadana de Quito. Un efusivo y ardiente abrazo a mi amiga Yumac Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos invitados a participar de la Asamblea Popular y Ciudadana para construir esa ciudad que tanto queremos, soñamos y nos merecemos. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, reiterar a otro gran amigo del programa la bienvenida, el José Ariza, psicólogo social, analista político internacional y también parte de la Comisión Política del Comité Ecuatoriano Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela. El José ha estado muchas veces en Venezuela, tuvo la oportunidad, como ya les mencioné, de ir junto al ingeniero Manuel Zuquilanda como observadores en las últimas elecciones, ¿no? Y realmente la gente que va a Venezuela comprueba que todo lo que se distorsiona, se miente descaradamente de los medios de transnacionales aliados al imperio y sus secuaces, no, lo único que hacen es desacreditar. Yo realmente me ha dado molestia en estas últimas elecciones pasadas que tuvimos este domingo 4 de febrero sobre la consulta del sí o del no, cómo ver que en cada canal de televisión que realmente da un bodrio prender las noticias, no me meto a la programación en general, pero las noticias específicamente. Y todo es un atropello en contra del expresidente Correa, en todo la deslegitimar absolutamente el odio, o sea, más allá de los criterios si nos cae bien o de las críticas que puede haber tenido el gobierno de Correa, pero es fomentar el odio hacia una persona y hacia un proceso que duró 10 años y que para mi criterio y para un montón de ecuatorianos se hizo cambios profundos, importantes. El 40%, así es. Y sobre todo también el que siempre se comparen y se metan con Venezuela. O sea, que si seguíamos con Correa nos íbamos a venezolizar y ser países, como dijo ya el ingeniero, como Cuba. Eso no es real. Ya quisiéramos que a pesar de todo un bloqueo con Cuba, que existe por más de 60 años, estar como Cuba, tener acceso, dignidad, estudios, medicinas, ¿no? Porque la parte del consumo y del mercantilismo ya es otro asunto. También en los países capitalistas, ¿quién puede realmente acceder a varias cosas que una clase media alta lo puede hacer? El proletario y la gente no puede estar viajando todo el tiempo, oyéndose a Miami de vacaciones, etcétera, etcétera. O sea, por favor, hay que marcar una realidad y no dejarse llevar por esas mentiras cotidianas, porque ya son cotidianas y a veces una mentira contada mil veces, repetida mil veces, se convierte en realidad, porque no hay la contraparte. Es por eso que este programa, queridos amigos, seguirá manteniendo este segmento y dando la correcta información, aportando de esa manera a la patria grande, porque se merece Venezuela y lo que está en juego aquí es todos los procesos que hemos vivido durante todos estos años, ¿no?, que con errores y virtudes sea un proceso y se ha logrado bastantes cambios, pero sobre todo ese compromiso de la verdad para que la gente tenga otra mirada. Por suerte tenemos a Telesur, decía yo la semana pasada, mi querido José. El gobierno de Venezuela ha llamado desde el 2014 más de 300 veces al diálogo a la oposición. 30 veces, perdón, sí, 30 veces, ¿no? La oposición, bueno, accedió desde el año pasado al diálogo en la República Dominicana. Volvieron a reunirse para tratar de hacer un diálogo de paz y de convivencia democrática, mi querido José. ¿Cómo están? ¿Qué lectura tú tienes al respecto? Y después de toda esa injerencia infame que da indignación realmente de parte de Estados Unidos, con la llegada de este secretario del gobierno norteamericano, del Rex Tillerson, ¿no? Y tratando de boicotear el proceso de paz y de conversación, de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. ¿Qué es lo que está pasando? Tú hiciste un artículo muy importante, te felicito, deberías compartirlo para que toda la gente pueda analizar y tener otra lectura de lo que realmente son estos juegos políticos perniciosos del imperio, de sus aliados y del famoso Grupo de Lima que realmente... tiene, o sea, por favor. También conocido como la Cancillería de la Vergüenza, ¿no? La vergüenza y de la mentira, después de que sus países, y yo también hacía la introducción. O sea, ¿cómo Santos puede estar hablando de ayuda humanitaria después que hablamos en la mañana contigo, José, después de que en La Guajira, y lo hice en mi introducción, y tú hablas también en tu artículo muy valioso, ¿no? ¿Cómo puede hablar de democracia, de equidad, de ayuda humanitaria? La gente de La Guajira se muere del hambre, o sea, porque no tienen qué comer, José. Y todo lo que tú mencionabas, todos los otros departamentos que no existen políticas públicas, protección social, empleo, etcétera, y donde son acribillados diariamente, queridos amigos, por grupos paramilitares o armados. El ejército acaba de bombardear al sur del Chocó, en la frontera con Nariño, acaba de bombardear a algunas comunidades, ¿verdad? Y comunidades que por cuestiones ancestrales se han dedicado al tema de la coca, como igual que en Bolivia, por la misma razón. A la hoja de coca. A la hoja de coca, porque es parte de su ancestralidad. Y se atrevieron a bombardearlos, ¿no? O sea, imagínate, ¿quién habla de paz? Y lo más terrible es que el señor Santos se atreva, ¿verdad?, a impulsar un proceso de paz interna, ¿verdad?, para meterse en un proceso de guerra injerencista, no, en un proceso de invasión, apoyando, porque ya lo dijo, esta mañana lo dijo claramente el señor Santos, que ellos van a ser la punta de lanza y la vanguardia de la estrategia de Estados Unidos. Cuando, o sea, ¿dónde queda el proceso de paz? ¿Cómo saca a su gobierno, a su país de una guerra de casi 60 años para meterle ahora en otra guerra que ni siquiera es su guerra, ¿verdad?, solamente por responder a un patrón imperialista? Porque es evidente, es terrible, es vergonzoso ver cómo se arrastran ante este señor, porque, señores, y quiero que todos lo escuchemos muy bien, el imperialismo no es una cosa que sucede ahorita contra Venezuela, el imperialismo es algo que lamentablemente hemos arrastrado los últimos 200 años y que sucede todos los días de nuestra vida en todos los países del mundo y específicamente, o sea, que nos atañe a nosotros aquí en nuestra América. Aquí en Ecuador hay una injerencia brutal del imperialismo. Yo me atrevería a decirlo, y lo digo en algunos de mis artículos, toda la consulta no fue diseñada ni por el señor Lenín Moreno ni por su equipo. Es una consulta diseñada desde muy arriba y desde muy al norte, como digo yo, porque cumple... ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué no pudieron esperarse 6 días para el tema de la cuestión constitucional, de la aprobación constitucional, de la Corte Constitucional? No pudieron esperarse porque tienen desesperación y apuro, ¿verdad? Y el apuro está fundamentado en las elecciones de Venezuela, porque ya saben el apoyo grande que tiene Nicolás Maduro y que definitivamente van a barrer. Y aparte son elecciones transparentes, totalmente a lo que se dice. El ingeniero Manuel dice, mire, que, o sea, no hay vuelta que dar, ahí no va a haber mucho fraude. Mucho mejor que las de Ecuador, ¿eh? Y que incluso la fundación del expresidente Cártel dijo que era la más segura del mundo. José, ¿cómo va a incidir este chantaje que le están haciendo a la oposición venezolana y todo lo que están hablando en los diálogos? ¿Cuál es tu lectura? Porque han avanzado muchísimo, pero ¿qué es lo que está pasando para firmar? La oposición venezolana hasta el día de ayer planteó dos últimas exigencias y el gobierno venezolano se las aceptó. Por eso, en la tarde de ayer, el ministro Rodríguez llegó ya con el acuerdo, con lo que ellos pedían, y dijo, listo ya, aceptado, firmemos, y con el esfero en la mano. Y otra vez se echaron para atrás, porque en ese momento, como lo documenta Telesur, entró una llamada de Colombia, del procónsul del imperialismo que se llama Juan Manuel Santos. Entonces, ¿cómo es posible que muchos de los presidentes, específicamente los que están en Lima, ¿verdad? El grupo de Lima, entre ellos el canciller de Chile, se levanten de la mesa y digan, no, yo no puedo aprobar esto. O sea, ¿vienen a facilitar o vienen a impedir? ¿Vienen a boicotear o vienen a ayudar a los países a construir la paz? Así es. O sea, ¿de qué? Cuando hablamos de paz, yo le pregunto al señor Santos, ¿de qué paz estamos hablando si logra que las FARC, después de 60 años, una cosa que parecía imposible, se sienten a conversar y decidan arriesgar su vida saliendo públicamente a hacer política? Es más valiente el que sale públicamente que el que toma un arma. Yo sí te puedo decir eso. Y el señor Santos logre eso, ¿qué logro tan histórico, tan importante para América Latina y el mundo? Y luego, inmediatamente después, meta a su país en una guerra contra Venezuela, porque ya lo anunció. Así es, ¿no? Entonces, ¿de qué paz estamos hablando? O sea, ¿es una payasada? Porque, ojo, las FARC han denunciado que no se están cumpliendo los acuerdos de paz. Están matando un líder diario en Colombia. Llevamos ahorita lo que va hasta febrero. Exactamente. Enero y febrero estamos hablando de 30 y tantos días y hay 30 y tantos líderes ya muertos. Y muertos en sus casas, no saliendo a protestar, no en la montaña, no. En ahí sus casas durmiendo. Así es. Delante de sus familias. Por grupos paramilitares. Entonces, ¿de qué? ¿Por qué son tan hipócritas? Yo le llamo la terrible hipocresía imperialista hablar de paz, ¿verdad? Hablar de libertad cuando lo que atentan es contra eso. La hipocresía del señor Tillerson de venir a decir es la injerencia de potencias extranjeras. ¿Cuál es el país más injerecista en América Latina? ¿Cuál es el que boicoteó las elecciones en Honduras? ¿Cuál es el país que se ha llevado los recursos de toda América Latina? Y del mundo entero. Exactamente. Yo, ¿cuál es? Ha provocado guerras, infames, muerte y hambre. Eso el mayor terrorista de la historia. Pero no te olvides, ya lo dijo Simón Bolívar hace muchísimos años. Los Estados Unidos parecen haber sido signados por la providencia para ser los causantes de todos los males de la humanidad. Y eso lo dijo Bolívar. Así es. Lo profetizó, así es. Así es. Pero bueno, entonces, tú has escuchado las últimas noticias, ¿cómo va? Y sobre todo rescatar, porque hay que rescatar la valentía, la fortaleza del líder bolivariano, que es el presidente Maduro. Imagínate, y todo ese pueblo que es ridiculizado, ¿no? Así ¿cómo es? Han ridiculizado a Maduro, y cuando tú ves las medidas que ha tomado, yo sí realmente me saco el sombrero de verdad ante el presidente Maduro, porque mantener la paz social en un país en esas condiciones donde la gente de verdad tiene muchos problemas para conseguir su comida, sus medicamentos, para satisfacer sus necesidades primarias por la enorme guerra económica y cambiaria que sufre en este momento, y aún así mantener la paz social, lograr que la gente esté unida y lograr que la gente salga a votar. Yo digo, con una décima parte de eso aquí en Ecuador ya hubiéramos salido y hubiéramos tumbado a 5 presidentes. Así es. Ya se hubiera quemado Carondelet, te lo juro. Y allá tú sales a la calle, a Caracas, caminas tranquilamente por la calle, nos tomábamos un helado con Manuel allá, caminábamos como si nada, no veíamos por ningún lado conmoción social, ni peligro, ni asalto. No, de verdad, hay que estar allá para entenderlo. Le decía yo cosas tan curiosas como que el metro de Caracas es totalmente gratis, por ejemplo. Aquí eso no sé cuándo lo podríamos ver, ¿no? Pero eso, que sea un servicio social para la gente, ¿no? Porque construido desde el pueblo, ¿no? También, además, o sea, la organización popular, ¿no? Así es. Entonces, cosas como esas, tú dices, acaban, por ejemplo, de graduar 250 médicos de toda América Latina, igual que hace Cuba, ¿no? Ajá. Imagínate tú. Y se atreven a criticar a Cuba, a Venezuela, cuando allá no se muere un solo niño de hambre, fíjate tú. Cuando tú no ves en la calle a niños pidiendo caridad como los vemos aquí en los semáforos. ¿Cómo se atreven a criticar sin haber conocido y solamente como cotorras mucha gente repitiendo lo que dicen los medios de comunicación mentirosos? Entonces, sí es importante que nosotros como ciudadanos digamos lo que hemos visto con nuestros ojos, que seamos testigos y podamos decir todo lo que hemos visto efectivamente en Venezuela, ¿verdad? Y que nos saquemos el sombrero ante ese heroico pueblo venezolano que está peleando por toda nuestra América. Eso hay que entender. También ahora veía las denuncias que hacía algunos organismos sociales de otros países, entre esos del Perú e incluso de la misma Colombia, que ya se planean hacer operaciones o pruebas en las bases respectivas que tienen tanto en el Perú como en Colombia. Y eso es muy peligroso, mi querido José. ¿Por qué razón? Imagínate, meter a la población civil que está alrededor de eso en una guerra que primero no les interesa ni les pertenece. Y sobre todo una cosa fundamental, ¿no? que generalmente lo que se usa en las guerras modernas son armas radioactivas, químicas, etcétera, etcétera, de gente que no tiene nada que ver con esa guerra, porque el pueblo colombiano, ¿verdad? Los que apoyan al imperialismo es el gobierno y las clases oligárquicas colombianas, pero el pueblo colombiano totalmente, lo he leído yo en los chats en los que estoy, cuando viajo a Colombia, que viajo muchísimo, la gente realmente es solidaria con el pueblo venezolano. Porque el pueblo venezolano, miren, ¿cuántos colombianos en Venezuela? Más de 6 millones, y no han pasado, en Colombia no han pasado más de 1 millón de venezolanos, de los cuales tenemos aquí en Ecuador 100 mil. Y lo que me parece terrible es que el señor Santos no se acuerda que en épocas desde el 2005, ¿no?, toda esa oleada de seres humanos huyendo de la violencia. ¿Y quién les abrió las puertas? Tanto Venezuela como Ecuador, queridos amigos. Y que el gobierno de Uribe en esa época, el criminal del uribismo, no hizo absolutamente nada. O sea, ¿de qué ayuda humanitaria quiere ayudar a otro país? Y si no ayuda a su propia gente, qué doble moral. Y estemos atentos. Y lo que tenemos que convertirnos, querido José, es hacer una campaña, como ustedes han planteado, antiimperialista. Que la gente tome conciencia de lo que es la nefasta intervención del imperio norteamericano en nuestros países. Es gravísima, y que sobre todo tenemos la soberanía y la dignidad. Para ir terminando, porque ya tengo que volar, el tiempo vuela. Usted en Venezuela vio a gente que andaba en la basura, lo que sacan en el este, y desnutridos, que no tienen que comer, ingeniero Manuel. De ninguna manera. Mira, yo creo que si yo salgo cualquier lado de la ciudad de Quito o Guayaquil con una cámara fotográfica, voy a ver gente en los basureros haciendo lo que suelen hacer, el reciclaje, los chamberos. Uh-huh. Es la gente que recoge eso, y muchas veces se le da el cariz de que, ve, esto es lo que pasa en Venezuela, están sacando comida de la basura. Y son los recicladores. Así es. Obviamente es eso. Entonces, adelante, y seguiremos atentos a lo que pase en República Dominicana. Muchísimas gracias, José. Y sí, la próxima semana, después del feriado, sí quiero ir analizando el tema de la consulta popular aquí en el Ecuador. Se hizo, dio mucha oportunidad a los del sí y poco a la gente que en países democráticos como el nuestro tenemos o tienen el derecho también de opinar por qué están en contra de la consulta o de los... Leamos el informe de la OEA, así de sencillo, solamente. Exacto. El informe de la OEA. Exacto, eso queda pendiente, ¿no? Ajá. Y la OEA, que está en criticada, dice... Imagínate. ¿Qué dice, mi querido José, rápidamente? Bueno, rápidamente lo que dice es que se exige una respuesta constitucional de la Corte Constitucional, y como tú sabes, ya existe esa respuesta constitucional a la pregunta 3 específicamente, ¿verdad? El informe, hay un audio grabado de las juezas que estuvieron a cargo del tema, y que hablaron también con la gente de la OEA, y entonces simplemente lo que acoge las denuncias, pasa, inclusive, además, la CIDH acoge la denuncia de los personeros del Consejo de Participación Ciudadana y declara, por ahora está declarada inválida la consulta popular. O sea, gastamos 60 millones, imagínate, para engañar a ese 64% que votó por el sí. Así es, y que mucha de la gente que votó no tenía conocimiento de qué se trataba. Bueno, eso lo hablaremos próximamente, mi querido José. Claro, muchísimas gracias, me voy, ingeniero, muchísimas gracias. Siempre a la orden. Gracias. Y toda esa gente, a Ramiro Mantilla, a Mercedes de Armas, a Fernando Ramón, a Juan José, a otras personas, que a la Betsy Jaramillo, que se han comunicado a través del Facebook. Muchísimas gracias. Nos vemos en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, como es su programa Trazos de Nuestra Identidad. Gracias, mi querido Pancho, y gracias a todos ustedes. Un abrazo. Gracias. Sin reloj, sin extintor, sin GPS, sin cargador, sin... Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ya está disponible la